Bueno, Carlos, estábamos hablando, ¿no?, de toda esta instancia salarial en la cual ATP busca, ¿no?, también tener respuestas a los pedidos, ¿no?, de mejoras salariales para todos los trabajadores estatales. ¿Cuáles son estos puntos que plantean? Pero nosotros veníamos conversando con el gobernador de la provincia, él les prometió, ¿cierto?, ir mejorando la situación salarial del empleado público, cosas que lo va haciendo de una manera paulatina. Y nosotros ahora, el primero de abril, vamos a llevar a cabo una asamblea ahí, ¿cierto? Ahí va a ser realmente lo que... Ahí va a ser realmente lo que ATP va a pedir oficialmente en materia salarial, ¿cierto? A nivel... A nivel institucional, ¿no? O sea, el gobernador de la provincia. Uh-huh. Ahora, se hablaba de un piso salarial de 2.500 pesos, que es lo que piden todos, como así también que las liquidaciones de los aguinaldos, ¿no?, tanto en julio como en diciembre, sean en base a lo que se percibe de bolsillo y no lo que se percibe de básico. ¿Esto es así, Carlos? Sí, mire, nosotros, el año pasado, cuando hicimos una asamblea, nosotros, ahí se resolvió que ningún trabajador puede cobrar menos de 2.500 pesos, cosa que no hemos llegado el día de la fecha a ese monto, y seguramente la asamblea, ¿cierto?, ese va a ser el PIB. Ese PIB es cuando otros lo toman, ¿cierto?, que es lo que tiene que cobrar un trabajador, ¿no? Si usted tiene en cuenta la situación actual de los empleos públicos, la situación inflacionaria, entonces... no se condice con la realidad, ¿no? ATSA, por ejemplo, quiere pedir precisiones, o le va a pedir al Ministro de Salud precisiones sobre cómo va a ser la liquidación de sueldos para los trabajadores estatales. ¿Ustedes van a hacer lo mismo o tienen precisiones, tienen claridad sobre lo que aproximadamente o sobre lo que va a cobrar específicamente cada trabajador con estas modificaciones en base a los anuncios del gobierno? No, nosotros tenemos información de lo que saben todos, que es dominio público. Pero ya le hemos enviado la nota de nosotros al Ministro de Hacienda de la provincia, todavía no hemos tenido respuesta. Eso para que explique cómo no debe ser, ¿no? Cuando se hablaba de un aumento y nadie sabía, nosotros le hemos dicho que lo precisen, que digan cuánto va a ser el aumento, y bueno, después lo dijeron, ¿se acuerdan? Entonces... ahora vamos a hacer una nota diciendo cuánto es lo recibe realmente una liquidación, cuánto va a ser. De todos modos, ya se sabe que nadie va a cobrar menos 2.117, creo que no. Uh-huh. Exactamente. Eso es lo que dice, ¿no? Nosotros realmente no tenemos el decreto. Y seguramente ya, ahora los primeros días del mes que viene, van a empezar el pago de los sueldos, ¿no? Claro. Carlos, una pregunta que siempre hacemos y que siempre planteamos en cada conversación. ¿Por qué no se alinea el reclamo, ya que todos piden lo mismo, no, los distintos sectores de representación de trabajadores estatales piden lo mismo, pero lo hacen en forma separada, ¿no? ¿Por qué no se termina de alinear estas peticiones, estos reclamos salariales? No, nosotros somos y seguiremos siendo los que reclamamos, ¿cierto?, una política salarial, ¿cierto?, de acuerdo a lo que marcan nuestros afiliados, ¿no? Nosotros en la asamblea exponemos la situación, los compañeros nos manifiestan, ¿sabes? Ustedes fíjense que cuando nosotros hemos estado haciendo cortes de ruta, paro, con tema de una mejora salarial, nosotros no hemos visto que... Porque realmente la situación no daba para mal. Nosotros, nuestros afiliados, nos dijeron que había que tomar una medida, la hemos tomado en consecuencia. Y bueno, la hemos visto, ¿cierto? Otro tipo de acción por parte de organizaciones que es independientemente de ellos, ¿no? Que nosotros en el sentido no tenemos ninguna injerencia ni nada por el estilo. Y somos respetuosos, cada uno. Y bueno, ese tipo de acción que lleva la ATP viene beneficiando a mucha gente, por ejemplo, los públicos, ¿no? Sean afiliados, no sean afiliados, todos los que vienen consiguiendo la ATP. O sea que estos aumentos salariales, por ejemplo, que anunció el gobierno provincial, ¿se deben a esta gestión que hizo en forma solitaria, como usted lo está describiendo, ATP, o se debe a todo el esfuerzo no repartido que hizo por un lado SOEM, por el otro lado CITRAP, ATSA y ATP, por lo cual llevó a tomar esta conclusión de gobierno provincial? ¿Cómo lo evalúa usted? No, nosotros qué hacemos, nosotros vamos por nuestra institución, ¿no? Yo siempre lo que hablo por nuestra institución. Entonces, lo que los otros compañeros hagan, ¿cierto? Ellos sabrán evaluar lo que hacen. Entonces, somos respetuosos, también sabemos de que toda organización también va a pelear o va a pelear, ¿cierto? Pero mejor hacerlo ya, por ejemplo, ¿no? Pero si está lejos de una unión, por ejemplo, de un reclamo conjunto. Sí, nosotros nunca hemos estado de puerta cerrada en ningún aspecto. ATP jamás tuvo, a pesar de que muchas veces se los quiso hacer creer, en todo lado como que ATP. No, ATP en ningún momento. Si no les cuesta nada, a nosotros no nos cuesta absolutamente nada. Nosotros vamos a salir a pelear, nosotros. Ese es el problema, ¿me entiendes? Entonces, nosotros la venimos peleando desde hace mucho con la misma situación, con acompañamiento, sin acompañamiento, de parte de otros dirigentes, ¿no? Nosotros, eso ya lo tenemos claro. Nosotros, lo que nosotros pretendemos es que la gente tenga una mejor, ¿no? Ese es el objetivo que perseguimos nosotros. Carlos, ¿cómo cree que va a impactar, ¿no?, este aumento salarial que a partir de abril van a comenzar a percibir todos los trabajadores estatales? Todavía no hay una... Nosotros no tenemos el instrumento legal que diga cómo va a ser. Se habla de un básico. Y bueno, pero nosotros lo que pretendemos, ¿cierto?, que el básico... Que el básico sea... Que se mejore el básico en relación al básico actual que tenemos, ¿no? O sea, todos dicen que estamos en ello. Que lo blanqueen porque puedan tener un buen aguinaldo los trabajadores, ¿no? Está bien. Bueno... Carlos, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Le quedé muy bien. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día, hasta luego. Esta es la palabra de Carlos Francisco Eulia.